Leyes, fallos, sentencias, interpretar el derecho. ¿Será justicia? La columna del doctor Miguel Ángel Oviedo para el Club de la Pluma. Queridos oyentes del Club de la Pluma, nuevamente aquí Miguel Ángel Oviedo desde Altagracia, Córdoba, Argentina, trayendo esta humilde columna de opinión. De opinión o de reflexión, como a ustedes más les guste. Bueno, les cuento que para preparar esta columna estaba cavilando sobre qué temas abordar, obviamente relacionados con la justicia argentina. Y me vino, así, me cayó como del cielo, como se dice, una idea fuerza. Analizando la situación por la que estamos atravesando los argentinos, que es una situación dramática, así como lo escuchan, ya que el pueblo está siendo avasallado gravemente en todos sus derechos. Me refiero a que estamos en manos, en Argentina, ¿no?, de un gobierno que nos está haciendo daño. Bueno, como decía, analizando esta situación, y ya entraremos en tema para explicar por qué digo esto, un gobierno que nos está haciendo daño, una oposición que no hace absolutamente nada por defendernos, la gente en general tampoco se moviliza ni lucha para evitar que nos hagan ese daño que nos están infligiendo. Entonces, empecé a preguntarme, ¿y qué hacemos? ¿Cómo salir de este tremendo lío en el que nos hemos metido? Obviamente, por culpa de muchísima gente que le creyó a los medios de comunicación, que operaron en la mente de esa gente, estigmatizando a los políticos, a los gremialistas, a los beneficiarios de planes sociales, y que le indicaron que debían elegir a quienes, a la sazón, se han transformado en sus verdugos, ¿no? Bueno, digo que el gobierno nos está haciendo daño a través de las medidas económicas que se han tomado, que más que medidas económicas, llamemos a las cosas por su nombre, son decisiones de saqueo explícito, porque se cierran fábricas, se cierran comercios, los trabajadores pierden sus empleos, no hay salud pública, los jubilados salen a manifestarse a las calles y les pegan, los lastiman, los apalean. Los médicos en Argentina no están siendo reconocidos como profesionales aptos o con un sueldo de miseria, lo que está ocasionando el éxodo masivo de médicos en la Argentina. Aunque alguien tenga dinero y diga, a mí no me importa lo que haga el gobierno, yo por más que esté todo mal, cuando necesito el médico voy y lo pago, no podrá. Pasa que ni así van a poder conseguir un médico. Aunque quieran, pagando no va a haber médicos. Los que pueden deberán viajar al exterior a ver si en otro país los curan, porque se están yendo los médicos. He estado viendo notas en la televisión de Córdoba, mi provincia, en donde aparentemente los municipios contratan estudiantes de medicina y los hacen pasar como médicos para que atiendan a la gente en dispensarios. Es una cosa ilegal. Es prácticamente un delito. Y todo está siendo ocasionado por una política económica dañina, pero dañina como casi nunca el pueblo argentino ha visto, amigos. Han pasado gobiernos aquí, por Argentina, como el de Menem, como el de La Rúa, en donde le hicieron daño al pueblo, pero lo que está pasando ahora es tremendo. Se está avanzando tanto contra todos los derechos que es inexplicable que la gente no reaccione y baje la cabeza. No existen derechos laborales, se están cerrando fábricas, los gremialistas no actúan, no defienden a sus asociados. La oposición es un bochorno, no existe como tal. Están negociando cargos de concejales, de consejeros estudiantiles, una verdadera locura, un inexplicable. Resulta que a quien al menos tiene alguna aceptación popular, por ejemplo, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo atacan los mismos de su propio partido. Escandaloso lo que está pasando. Mientras tanto, como digo, el gobierno sigue haciendo daño a la población con todas sus medidas económicas. Entonces, como les contaba, me encontré en un encerrón y como en la serie, no sé si muchos se acordarán, en la serie del Chavo del Ocho, cuando había un problema, la gente decía, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y allí aparecía el personaje llamado Chapulín Colorado y decía, yo, el Chapulín Colorado. Ahora bien, nosotros en Argentina no tenemos a un chapulín colorado que nos venga a salvar. Y la pregunta del millón es, ¿y entonces quién nos podrá salvar? Repasando, el gobierno nos hace daño. El 95% de nuestros jueces apoyan al gobierno, que nos hace daño. El ejército, las fuerzas armadas, en realidad no existen más en la Argentina. La oposición está dibujada. La oposición se está preocupando en acomodar un concejal, un intendente. Los gremialistas, abandonados totalmente, han entregado a sus dirigidos, a sus asociados, como quien entrega a su familia a los leones. Y el pueblo, que debería ser quien se organiza y lucha para defender la cantidad de derechos que están siendo vulnerados, no lo hace. El pueblo está desarticulado. Estaba viendo en la televisión unos reportajes a la gente, gente que le hacen un reportaje en la calle, ¿no? Me llamó mucho la atención que nadie culpó de la miseria por la que están pasando comerciantes, trabajadores, pequeños industriales, nadie culpó al gobierno. Uno puede decir, bueno, no lo culpan porque el 55% de la población lo votó. No, porque también podrían haber culpado a la oposición que no hace nada. Tampoco. ¿Podrían haber culpado a los gremialistas que no los defienden? No, tampoco. Entonces, ¿a quién culpan las personas por la situación que están atravesando? Y acá viene lo dramático de esta situación. Las personas se culpan a sí mismas. Nunca pensé verlo. Que la gente, cuando le hacen un reportaje, una nota en la calle, en lugar de echar las culpas a los otros, que sí las tienen, en este caso dicen, no, lo que pasa es que debo haber puesto el comercio equivocado, me equivoqué de rubro, la verdad no sé qué pasa, debo ser yo, no debo ser bueno para estas cuestiones de los comercios. Se culpan a sí mismos. Esto es gravísimo desde el punto de vista psicológico, ya que esas personas vuelven a sus casas sintiéndose mal, culpándose ellos mismos de los males y de la situación por la que están pasando sus familias. Es grave la cosa. Entonces, y ahora para cerrar la columna y que tenga alguna relación con el tema judicial, ¿quién podrá salvarnos? Si escucharon la columna y le prestaron atención a mis dichos, dije que el 95% de la justicia argentina está a favor de este gobierno que nos hace daño, a favor de los empresarios, en contra del pueblo, etc. Quiere decir que hay un 5% de jueces, fiscales y jueces que no forman parte de ese 95%, ¿correcto? Entonces, mi apelación es fiscales, jueces, tomen la Constitución argentina, tomen el Código Procesal Penal, tomen las leyes argentinas y vean que ustedes, como hombres y mujeres de bien, pueden actuar de oficio. Ustedes saben a qué me refiero. Actuar de oficio es cuando un fiscal o un juez toma una medida, persigue la comisión de un delito, solo por enterarse, sin necesidad de que alguien vaya y haga la denuncia o pida su participación. Eso es actuar de oficio. El Código Procesal Penal de la Nación, en el artículo 5, dice que los fiscales tienen el deber, no que pueden, sino el deber de actuar de oficio en la persecución de los delitos de los que tomen conocimientos. Actuar de oficio. No es necesario entonces que venga nadie a denunciar, mire, señor fiscal o señor juez, este gobierno está cometiendo delitos graves en mi contra, en contra del pueblo y en contra de la nación. No, si ellos solos se dan cuenta, que sí se dan cuenta, deberían actuar de oficio. En el año 1880 se dictó la ley 1372 que dice que los jueces podrán actuar de oficio ante el solo conocimiento, la notitia criminis, como le gusta decir a los abogados, ante el solo conocimiento de que se está cometiendo un delito, sin necesidad de que haya la incitación por parte de un particular o el damnificado. ¿Correcto? Entonces, queridos fiscales y jueces, dejen de mirar para otro lado. Son la reserva moral que nos queda a nosotros los argentinos. Actúen de oficio. Se están cometiendo muchos delitos en la patria. Malversación de caudales públicos. Traición a la patria. Incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Y no me queda tiempo en esta escueta columna que hoy les traigo para hacer una lista de todos los delitos que se están cometiendo. Se quitan todos los derechos habidos y por haber del pueblo, se ataca al pueblo, se ataca a los particulares y se ataca a la nación argentina. Es decir, estamos en manos de delincuentes que cometen delito y les pido y les pedimos a los fiscales y a los jueces que actúen de oficio, que no esperen más y empiecen a defender al pueblo, que es su pueblo. Queridos y queridas oyentes del Club de la Pluma, perdón, pero esta es toda